Universal le gusta mucho. Universal creo que es la casa, no sé si sea la casa, creo que es la casa grande. Sí, sí, la más grande. Entonces ahí globalmente, sí. Globalmente, creo que son los que más participación tienen en el mercado de las tres grandes. Entonces, mira. Y se hace mucha prensa, entonces se hace mucho bombo con cualquier cosita que pasa, ¿no? Que Sony también y Warner está como más quedadita. Warner como sí, que Warner publicitariamente no se hace tanto PR. Sony a nivel LATAM creo que es uno, creería. Eso, sí, claro. Entonces, mira, tu pregunta va que un superfan tendrías como superfan acceso anticipado a la música. Ya. Eso es algo que hace 15 años... Era importante. No, estaba prohibido. Exclusivo. Lo llamaban el ventaneo, el windowing. ¿Estaba prohibido? Sí, eso hace 15 años. Hace 15 años hicieron esa vuelta y les salió como mal. Eso se vuelve una pelea. Es un reguero de sangre corporativa muy bravo porque me acuerdo, ¿sabe con qué disco? Con un disco de Sam Smith que salió primero en Spotify o algo así. Ajá. Y eso fue un bon. ¿Con los fans? ¿Que por qué aquí? Sí, claro. No, y las disqueras diciendo, pero ¿cómo así? Entonces, okay. Además de eso, vas a tener oportunidad de tener edición de lujo exclusiva, audio de alta resolución y vas a poder hacer preguntas y respuestas con los artistas. Pues eso me parece bien, fidelizar al fin y al cabo tu público. O sea, son extras que le llegan al fan. Yo creo que les va a tocar trabajar mucho en esa idea del superfan. Les va a tocar trabajar mucho en esa idea del superfan para poder hacer lo que el artista ya está haciendo por su lado con el superfan en redes sociales. No siempre, pero en algunas instancias. Son muy poquitos los artistas que están trabajando en los superfans. También estuvieron hablando de plata, ¿no? Que pagaron un montón de dinero. 10 mil millones de dólares, dicen los comunicados de prensa que pagó Spotify a artistas. Lo vi, titulé yo. Pero me parece muy curioso porque creo que hay que buscar el titular de hoy. Porque el titular de hoy está basado en un comunicado oficial. Sería bueno buscar el comunicado oficial de Spotify. Porque ahí les puede sacar uno la vaina diciendo: ¿Spotify pagó a qué? ¿A artistas o a dueños de derechos? Ok, entiendo. Es súper clave, cómo publicar. Dice, a las grabaciones sonoras mundiales, lo que supone un total de casi 60 mil millones de dólares desde su creación. Exacto, entonces no, le pagaron 10 mil millones de dólares a las grabaciones. Ellos se curan mucho en salud eso. Claro. Con eso, porque obviamente ellos no le pagan a los artistas, son sus disqueras las que les pagan. Que es imposible hacerle entender al artista chiquito. O sea, para el artista chiquito su Spotify es el coco y no me paga plata y que yo no sé qué. Y a Spotify dice que yo no le pago a nadie. Tiene que pagar. Yo le pago es a los dueños de los derechos. Pero. A los artistas chiquitos y a los grandes, porque Bjork salió también a decir que Spotify era lo peor que le había pasado. Así, ella dice, es lo peor. Pero ¿por qué? ¿Cuánta plata costó el conciertico que hizo exclusivo con Apple Music? Yo creo que si ella odia una plataforma, debería ser coherente y odiarlas a todas porque tienen el mismo manejo. Exactamente. Todas funcionan igual. Sí, eso es hipocresía. Eso es mucha hipocresía. Ahora, la entrevista. Sí, ¿no? Que te estabas fascinado. La entrevista que le hizo Saint Lowe de Apple Music a Bjork. Chévere. Déjame decirte las cosas más bellas que he visto. ¿Bellas en qué sentido? Primero, pues, el location, la ubicación, la locación. No sé dónde hicieron esa vaina, pero segundo, la iluminación. La iluminación de la entrevista. Tercero, el vestuario. Los dos estaban espectaculares, preciosos. Ella parecía... la diva Plava Laguna del Quinto Elemento. Gracias, yo lo pensé. Te lo juro. Increíble, sí. O sea, era la diva Plava Laguna del Quinto Elemento. O sea, cuando esa mujer salió, ¿qué es este alien tan hermoso? O sea, me parecía espectacular verla con esas lentejuelas y todo. No. Increíble, increíble. Y por último, la conversación. Qué conversación tan bella. Qué cosa tan impresionante. Qué privilegio haber conocido a Björk en 1996. ¿No? En su momento de fama más grande, cuando era una ídola así gigantesca, y volver y sentarse con ella 28 años después, 29 años después, y que te reconozca y que te dé, con base en ese encuentro que no sé cómo pudo haber sido, aunque hay señales más o menos claras de que fue un muy grato encuentro entre música y periodista, de darte ese piso de confianza, de darte ese terreno que es tan difícil de ganar cuando te sientas delante de un artista al que no conoces, y sobre todo cuando es un artista tan grande como Björk, que necesita, para pa uno poder entrar en confianza con Björk, necesita por lo menos 35 minutos y a uno no le dan sino 15. Claro. ¿No? Me pareció increíble la comodidad, la intimidad de la conversación. Y así como eso, hizo un par de cosas. Hizo para el comercio, habló para el comercio de México, y ahí fue donde dijo lo de que Spotify era lo peor que le había pasado a los artistas. Y es como, amiga, acabas de venderle a Apple Music los derechos de tu música. Sí, claro. Ahí está. Y por una plata. Entonces, igual. Si Spotify te hubiera pagado, entonces, ¿no recibes la plata? Por supuesto que sí la recibes. Sí. No me eches cuentos. No me eches cuentos. Es por quedar bien también con ese sector, porque ella sabe que el sector independiente, que el sector alternativo al que ella perteneció y en el que fue masivamente grande, le ha dado mucho. Le ha dado mucho, y es una influencia muy grande para ellos. Entonces, tampoco. Uno entiende también que la hipocresía no es necesariamente. O sea, no es un postureo, en el sentido de que, pues, ella no puede alienar a su fanaticada nuclear, ¿no? Sí. A su superfan. Ahí está, ese es el superfan. Bueno, son las 8 de la mañana y 13 minutos. Estas son las mañanas de la X. Y aquí está Arcade Fire. ¿Esto qué es? ¿Cómo es que llama esto? Keep the car running. Bueno, me está escribiendo un oyente. Ya les voy a decir cómo me llama el hombre. Un abrazo. Me llama Cristian. Todos. Hola, Cristian. Buenos días. Me manda esta vaina diciendo: odia a los músicos. O tal vez quiere más a sus músicos fantasma. No han pasado ni 15 días de enero y ya estamos así. ¿De qué están hablando? ¿Eso qué pasa? ¿Les ha pasado que abren una playlist de Spotify random y terminan escuchando artistas que ni puta idea? Y unos dirán: no, pues normal. Es que hay muchos artistas emergentes por ahí. Spoiler, no lo son. La mayoría de estos artistas, de hecho, no existen. Para hacer. Sí. Ojo. La mayoría de estos artistas no existen. Eso no es verdad. Los artistas sí existen. Eso es importante aclarar un poquito las dudas con respecto a este reel que se puso de moda hace 15 días. Sí lo vi por todo. Sino que tiene un negocio distinto. La mayoría de estos artistas no existen. Primero, no son la mayoría de estos artistas. Hay un programa dentro de Spotify que está dedicado a construir un modelo de negocio basado en unas recomendaciones algorítmicas. Y hay unos artistas, pero no son la mayoría. O sea, ¿son la minoría? No. Son artistas, o sea, son... Hacen parte de, sino que el negocio es distinto al que conocemos como el artista reconocido que tienen... No, y lo hemos explicado. Y no es que sea la mayoría, lo que pasa es que hay playlists que están hechas por Spotify, según la investigación de este libro, que se llama Mood Machine, que están pobladas en su mayoría por artistas a los que les están comisionando canciones de 1 minuto y medio a 2 minutos y medio para poblar esas playlists. Te pagan un paquete que tú entregas. Es entrega, tenemos un paquete de 30 canciones, usted nos entrega eso, le pagamos una platica Y ya. Exacto. Veamos qué más dice este reel. A ver. El cuento corto. Resulta que la periodista Liz Pelly y el historiador musical de Gioia descubrieron todo ese chancuco que estaba haciendo Spotify con unas prácticas internas. Ojo. Ojo, ojo. Esto no es un chancuco. Es importante. Es un modelo de negocio. Es un modelo de negocio. Que nos guste o no es otra cosa. Claro. Pero ellos no están haciendo nada ilegal. Pero espera entonces para desglosarlo un poco más. Pongamos un ejemplo real. DJ 114. Sí, exacto. Le comisionan una serie de beats. De beats. Necesitamos 30. Tanto. Uh-huh, 30. Lo ponen en esas listas, en sí. Esas playlists. Como, como mundo máquina. Sí, sí, sí. Tal. ¿El artista es DJ 114? Sí. ¿O como aparece no. En la canción? La mayoría de los casos. No, en la mayoría. Guacho. Depende. Hay ocasiones en los que lo que dice Liz Pelly, el artista es inventado. O sea, como hay ocasiones en las que el artista... El nombre. El nombre y la obra aparecen bautizados de una manera. Ya. Y no hay realmente mucha trazabilidad. Y no hay información de ellos. No hay información y esas cosas. Pero en la mayoría de los casos... El artista aparece en esas playlists con su nombre. El problema es que la canción está comisionada por Spotify para estar dentro de esa playlist. Y no le pagan la regalía. O sea, le dicen, necesitamos claro. Que usted nos haga 25 canciones de 2 minutos. Y le vamos a pagar $1,200 por canción. Y ya. Y ya, no le pagamos, tiene que ser regalías sí. Y todo. Usted verá si usted accede. Porque claro. En muchas ocasiones el negocio es, necesitamos 20 canciones, por cada canción le pagamos $1,500 mensuales por canción. Claro. Entonces, y le hacemos un negocio de un año. Ya, haz de cuenta como cuando grabas para una marca la locución. Exacto, o como hacer un jingle. Sí, sí, exacto, sí, entonces tienes tantas piezas que tienes que entregar, te dan un dinero por tanto tiempo. No es que me entre dinero cada vez que suena. Y si sonó en 20 años, no le entra plata cada vez que suena. Exacto. No, usted recibió lo que recibió. Usted recibió lo que recibió y usted firma que usted está de acuerdo con ceder las regalías. Esa es la figura importante para entender. Si usted no quiere... Pues no firma. Claro. Sí, ahora. Ahí no es chancuco. No. Es decir, es. Las partes están claras. Pero también despierta cierto resquemor o cierta incomodidad en lo que está establecido. Lo que les molesta es que dicen, ¿por qué no? Después de que firman. ¿Cómo así? Porque entonces dicen, DJ 114. Ajá. DJ 114 le entrega una canción a Epidemic Sound, que le comisionan. Y le meten la canción en una playlist de Lo-Fi Beats, que se llama así, o Chill House Beats, sí, sí, sí. ¿Cierto? Y la ponen de primera. Y en su historial, cuando usted entra y busca DJ 114, la canción empieza a verse como que tiene la mayor cantidad de reproducciones, pero a usted ya le pagaron. Entonces el artista dice... Oiga, están... ¿aquí qué? Yeah, pero espera un momentico, pero usted ya pagó, pero usted ya firmó. Ya firmó. O sea, usted estuvo de acuerdo con los términos y condiciones del servicio. No es como que ellos le estén robando las regalías. No, usted las cedió. Lo otro también es que supongo que hay una molestia, entre comillas, por el artista que hace música parecida y no aparece en esas playlists. Claro. Porque irá y la... Y por no, pero qué. Y lo que ahí hay un... Veamos que... Escuchemos qué más dice este personaje de qué fue lo que entendió él sobre Liz Pelly. Porque yo ya me leí el libro. Ah, ¿lo terminaste ya? Ya lo terminé. Entonces aquí va. Llamadas PFC o Perfect Fit Content, en las cuales la plataforma lo que hacía básicamente era meter música de artistas ficticios en listas de reproducción. Nuevamente, los artistas no son ficticios. No son inteligencias artificiales, mejor dicho. Exacto. Ahí hay un tema delicado, pero es algo que se va a tener que mirar en el futuro y es cómo va a jugar la inteligencia artificial un papel en la creación de estas canciones. Pero por el momento los artistas son reales. Ya. Ya, ya, ya. Son seres humanos. Claro, no es que una AI esté haciendo las exacto. Canciones. Y están haciendo canciones con esos propósitos. Por eso se llama Perfect Fit Content. Es un programa interno de Spotify que se dedica a crear contenido perfectamente ajustado a las necesidades de un público. ¿Qué es lo que dice Les Peli en el libro? Que es otra cosa importante que hay que determinar, porque es que creo que hay una vaina que a los comentaristas y analistas como Ted Joy, a quien fue el que publicó en Harper's, quien publicó el artículo de Harper's en diciembre, que fue el que comenzó la conversación. Y es que esto viene sucediendo desde antes de la pandemia, desde 2016 Spotify viene viendo que la gente utiliza la música con propósitos que son distintos a contemplar la música como tal, o a observar la música, o a sentir la música, o a escuchar la música. Es decir, los datos que estamos dejando nosotros sobre la mesa de Spotify le indican a Spotify que hay una gran cantidad de gente que utiliza la música para otros fines que no son artísticos, que son de carácter funcional. Para acompañarlo a uno, y uno sin saber quién es ni qué dice la canción, sino que está ahí. Exacto. No detalles. Mira acá cómo entró el coro, la letra, mira estas campanitas de Human Nature, ¿no? Hay gente que usa la música dentro de Spotify para correr, para trotar, para hacer ejercicio, oficio, para meditar, para dormir. Aseo, entonces, relajación. Al ver los datos dentro de la plataforma y ver que este es un demográfico, un público que está creciendo, creciendo, creciendo, ellos empiezan a trabajar en diferentes formas de satisfacer las necesidades de esos públicos. Entonces, hay dos cosas también que dice Peli en el libro que me parecen muy importantes mencionar, y es que a comienzos del trabajo de Spotify y hasta bien entrada la segunda década de los 2000, el trabajo que se hacía en términos curatoriales, es decir, la selección de música que iba dentro de las playlists, estaba editorialmente conducido. Es decir, durante mucho tiempo Spotify tuvo un número muy grande de editores, personas que se dedican a seleccionar la música dentro de una playlist para ofrecerla y para ponerla al servicio de sus usuarios, ¿cierto? Sí. Entonces, un Alejandro Marín era editor de Colombia, o era editor andino, Colombia, Ecuador, Perú, Venezuela, y estaba encargado de 3-4 playlists, ¿cierto? Sí. E iba diciendo, de primera va esta, de segunda va esta, de tercera va esta canción, de la misma manera que lo hace la radio. La radio dice, bueno, aquí va tal canción, aquí va tal canción, aquí va tal canción. En la medida en que ha ido avanzando la tecnología, la red 2.0 y todas esas cosas, el switch ha sido a algorítmico. O sea, la curaduría se hace cada vez más algorítmica, porque ahora la personalización conduce las decisiones de las plataformas. Pasa en YouTube, pasa en TikTok, pasa en Deezer, pasa en Apple Music y pasa en Spotify. Sí, el sistema aprende qué es lo que te gusta. Exacto. O qué quieres. Ahora la orientación editorial es para ti. Sí. Pero tú conduces esa vuelta. Entonces, esto viene sucediendo desde 2016, que se dan cuenta que el usuario quiere más música para relajarse, para dormir. Y empiezan a ver ahí una oportunidad donde dicen, venga, démosle lo que quiere. Démosle lo que quiere, pero no paguemos nosotros estas regalías. Lo creamos, ya. Vamos a comprar nuestra propia música. Vamos a hacer nuestra propia música. Es un negocio. ¿No? Es un negocio. Ahora, es un negocio de optimización. Ya. Es un negocio basado en cultura del capitalismo. Claro. Todo. Sí, pero pues menos inversión. A ver qué más dice este señor. Populares. La jugada es brillante. Te meten esta música en playlists de jazz, de lo-fi, de trip-hop, como música de fondo, que no notas mucho. Y mientras tú no te enteras de nada, lo que hacen ellos es ahorrarse, pagarle las regalías a los músicos de verdad. Sí. Claro. Tú no te enteras, pero no es porque Spotify esté haciendo la música. Tú no te enteras porque ya no consumes igual. No, tú no te enteras porque nunca te has enterado. O sea, no es como que de repente el músico de lo-fi perdió su fan base. No, tú hablas con un músico de lo-fi y lo dice Liz Peli en el libro. vaya, hable con... vaya haga un concierto siendo artista de lo-fi. Ah, sí, no. Nadie sabe quién es. Nadie. Nadie sabe quién es el artista de lo-fi. O sea, puede que la lista, la playlist esté consumida por millones de personas, o la sigan millones de personas, o que usted al llegar al tope de la lista se haga una plática muy interesante porque 7 millones de reproducciones aparecieron gracias a que le priorizaron la canción en la playlist. Claro, sí, pero vaya venta 100 boletas. Sí, no. Nadie sabe quién es usted, porque la música está hecha para hacer música de fondo. Ya, hágala usted o hágala Spotify. El tema es que el usuario la utiliza así. El usuario no está buscando ser fan suyo. El usuario está buscando poder recitar un mantra de algún gurú de Apple Fitness Plus o alguna vaina así. ¿Sí me entiendes? O sea, es interesante. Es interesante ver cómo cogen un discurso. La interpretación que se le da. Sí, además, porque, bueno. Y eso se replica y replica. Entonces claro, eso se va agrandando. Uh-huh. Ahora, no estamos siendo abogados del diablo aquí con respecto a Spotify. No, Spotify tiene prácticas perversas con los artistas. Eso es indiscutible, ¿no? Y lo sabemos porque estamos en radio y sabemos que en la radio esas prácticas han sucedido antes. Pero pues esto que está pasando puntualmente, el libro de Liz Pelly me parece una reportería impecable y una investigación pobre. Oh, ok. Me parece que es una investigación a la que le falta fondo. Yo te iba a preguntar si se le nota todavía la rabiecita. Claro, todo el tiempo. No, se le nota que está muy, es muy activista el libro, lo cual está bien en cierto modo, porque ser activista está bien, pero está mal porque no está informando bien lo que está pasando dentro de esas plataformas. Had to go, ahí está Chapo Ron y Mañana X. Prepárate para reír como nunca. Andrés López se regresa con La Pelota de Letras, un show que ha conquistado generaciones a través del humor, la nostalgia y esas historias que todos hemos vivido. No te lo pierdas. Del 31 de enero al 9 de febrero de 2025. Compra tus entradas en la taquilla del Teatro Cafam o a través de tuboleta.com. Hay un libro muy bueno sobre el tema de Spotify, que ese sí generó hartísimo. ¿Controversia? Sí, ese sí fue bien complejo y bien... No estoy seguro que el de Pelly vaya a ser tampoco como tan sencillo de evadir para Spotify. Yo me imagino que a esa mujer también la deben estar queriendo bulleando mucho. Duro, la deben estar matoneando los abogados de Spotify por haber sacado todas... Pero hay un libro que escribieron unos investigadores suecos que se llama Spotify Teardown. Me lo leí hace un par de años. ¿Qué tal? ¿De cuándo el libro? Poderoso, es una tesis. Ok. Y los manes se metieron, los investigadores se metieron a usar bots. A ver cómo funcionaban. Entonces, inventaron artistas, los metieron a playlists, los promovieron. A ver cómo funcionaba y eso sí que, o sea, demandadísimos y toda esa vuelta. Porque una de las cosas que yo creo que ayuda a entender bien cómo funciona el negocio de la música, gracias a estos libros, es que la industria de la música es probablemente una de las industrias más poco transparentes que existe. Entonces, no hay nada que les choque más a los dueños del poder musical que mostrarles lo que están haciendo y mostrarle al público lo que hacen. Claro. Ellos odian eso, odian que el público sepa qué es lo que están haciendo. No funciona, claro. Porque de todas maneras la música, para la gente representa este lugar mágico y sagrado y especial de que no romántico. Sí, es como este lugar, sí. Es como este lugar donde todo es, donde todo surge por arte de magia y por espontaneidad y la verdad es que no es tan así. O sea, la música está muy manipulada. Cualquier tipo de música. Desde siempre. Ahora, no necesariamente desde su concepción. Puede que en ocasiones sea una combustión espontánea de los públicos. Pero incluso hoy en día esas combustiones espontáneas son muy sospechosas, ¿no? Uno, sí. Por ejemplo, Coqueta de Heredero, ¿no? El tema de Coqueta de Heredero pareció espontáneo, pero parece espontáneo, pero uno tiene sus dudas. Claro. No, uno dice, espera un momentico, ¿qué tan espontánea fue esta vaina? ¿Qué tanto es que pasó lo que pasó con los Soggy Bottom Boys en la película de los hermanos Coen, de ¿Dónde estás, hermano?, que entran y graban una canción y de repente se vuelven superestrellas en el sur de los Estados Unidos, ¿no? Ustedes le preguntan a esta mujer, a Marie, ella se llama Marie Fredriksson. María Eriksson, perdón, la estoy confundiendo con la cantante de Roxette. María Eriksson. María Eriksson fue la investigadora en jefe de este libro llamado Spotify Teardown, que está mencionado varias veces en el libro de Les Pelly, que repito, yo me había leído hace un par de años y que me parece una investigación muy profunda, muchísimo más profunda que la reportería que hace Les Pelly en este nuevo libro. Okay. Aunque la reportería de Les Pelly es muy buena, pero repito, una cosa es la reportería y otra muy distinta a la investigación. Creo que la investigación es muy diferente a la reportería en el sentido de que la reportería sí puede ir conducida por una línea ideológica, y por eso el periodismo y el activismo a veces se confunden mucho en nuestra era, porque usted tiene activistas haciendo preguntas que les conviene contestar, y hay mientras que hay otras preguntas que no se hacen para evitar para que el caso ideológico no se caiga. Claro. ¿No? Mientras que la investigación sí es supremamente seca y como que vamos a buscar esta vuelta y que dé el resultado que tenga que resultar, que tenga que dar. Entonces ella le contesta a esta periodista sobre si capitalizar la capacidad de la música para afectar emocionalmente a la gente hace que las playlists recomendadas de Spotify sean una forma de control o de manipulación emocional y psicológica, y ella dice que todas las formas de distribución lo son. Que no existe nunca una época en que los seres humanos pudieran acceder a la música de forma pura o inmanipulada o sin manipular. La música está y siempre ha estado muy embebida en las normas culturales, en las ideologías y en los sistemas de poder. Entonces dice una cosa que a Les Pelly no le gusta y a la gente que está ya tomando toda la reportería de Les Pelly at face value, como solamente por encimita, y es, sería injusto sugerir que Spotify está solo en tratar la música de modos manipuladores o de forma manipulativa. Spotify continúa una larga historia de utilizar la música como un medio para influenciar la forma de ser y de pensar de la gente. Nos pasó desde chiquitos con la radio, con lo que nos decían, con el video. Exacto. O sea, no es nuevo. No es nuevo. Y hay otra cosa también, y es que yo creo también, esto sí es una posición muy personal, y es que tú puedes intentar manipular a un público para que le guste una canción, y si no le gusta, no le gusta. Chao. No gustó, claro. O sea, mi experiencia dice que tú puedes ponerle Sophie a un usuario de la X 20 millones de veces. Y no. Y no le va a gustar Sophie. Ya. No te lo va a aceptar. ¿Sabes? Si necesitas convertir el hyperpop en algo comercial, se lo tienes que dar a Charlie XCX para que ella lo vuelva aguadito, lo suficientemente aguadito para que uno lo pueda poner en la radio. Pero el hyperpop como tal es muy difícil. Es para un grupito así de chiquito de gente. Porque es ese grupito de gente el que lo hace. ¿No? Y es muy jodido hacerle entender eso a la gente. La gente toda está esta discusión como, no, es que nos están manipulando. Pues sí, no. Porque no, igual va en el gusto de uno. Exacto. Pero ese gusto sí es espontáneo. Eso sí no puede estar manipulado. Sí, si es como, le gusta. Puedo poner a usted Def Leppard mil veces. Y él lo va a odiar. Y a usted no le va a gustar nunca Def Leppard. Exacto. Sí. Y a usted su distancia de Def Leppard, su distancia de Def Leppard está medida por sus gustos. Por la forma como lo crearon, por la forma como escuchó esa música. Claro. Matic on the National. A mí usted me puede poner a ese señor harto y yo nunca y decir... Así le hagan una estrategia de mercadeo muy bien hecha, no le va a gustar porque no le gusta. No. A la gente le gusta lo que le gusta y ya. Ahora, sí hay entornos, sí hay mecanismos de influencia. Yo no digo que no haya casos excepcionales, no digo que sea la norma absoluta. Sí. No, seguro. Seguro hay gente que se deja persuadir mucho más fácilmente que otras. Pero dudo que todo sea tan blanco y negro como lo pintan, ¿no? Como, ¡uy! Sí, no. Sí, no. Ahora sí, obviamente hay muchas prácticas y muchas vueltas. Estas son mañanas de fascinante, la X. Fascinante. Sí. Impresionante. Bueno, ¿qué les iba a decir? Yo tengo más cosas que comentar hoy, pero pues vamos con música mientras tanto. Aquí está Standing Next to You de Jungkook. Música nueva, ahí está. What's new en la X, eso es Jungle con Keep Me Satisfied. Con ETV obtén internet, fibra óptica de 500 megas más un plan móvil y limigigas desde 99.900 pesos mensuales. Adquiérelo, es tu momento. Llama al 601-371-4000 ETV, válido del 17 de enero al 28 de febrero de 2025. Aplican condiciones en etv.com/daisy. ¿Usted está preparándose para algún tipo de... enfrentamiento, competencia de lucha libre? Me voy a convertir en boxeador, peleador. No me diga, cuéntenos un poco. Esta sección se llama Sopapos Galore. Me encanta. ¿Qué pasó? Usted va a dar sopapos a todo el mundo. Este año voy en la etapa del box. No jodas. ¿Cuáles ya hice cerámica, hice spinning. Sí. Todavía no ha comprado dron. Me toca un poquito más adelante, pero seguro caeré. Seguro. Y ahora estás en boxeo. Me metí a boxear, pues a aprender, ¿no? Necesito. ¿Y te enseñan cada dónde año, pegar? Ustedes saben, cada año por esta época me meto a algo que no voy a continuar. No, tú no sabes qué tal que te guste. Esperemos que este pase el tercer. ¿Dónde es? 88.15. ¿Y es boxeo o es de esas vainas Mixas. Que le ponen a darle golpes a un saco de arena y ya? No, pues es una cápsula negra, no es un ring, pero hay sacos, hay diferentes tipos de tulas y es fuerza también. Te enseñan a pegar. Y enseñan sobre todo a posicionar el cuerpo, bueno, muchas cosas chéveres. Va a tocar y me tiene que dar los datos, hágale. Le tengo una clase, puedo llevar un invitado para que se enganche. Un referido. Exacto, un referido. Popular referido. Grábalo a escondidas. Es cuando aprende a mover, uno se aprende por lo menos también a mover. Pero hace uno calistenia antes y toda la cosa, le mete uno. Ay, comprométanse y se graban. Me mandan, yo los veo desde mi cama. Vamos, tú también deberías. No va a pasar. Claro, no es que a mí me cuesta. Es duro, es muy duro, me duelen mucho los brazos en este momento. Qué chévere. Pero es chévere. Qué chévere. Sí, no hay nada más bueno que... Pero a mí me gusta... Bueno, hágale. Camine. Me parece un planzazo. Listo. ¿Qué tal que te guste y te conviertas en el nuevo Mike Tyson? En el nuevo Joe Rogan. En el nuevo Happy Lora. Campeón de Jiu-Jitsu. Campeón de Taekwondo. En el nuevo Happy Lora. De Muay Thai. De Pimp Lora. El nuevo Maynard James Keenan. Exacto. ¿Tú sabías que Maynard de Tool? Estamos hablando del cantante de Tool. De mis favoritos de la vida. ¿Tú sabías que, hágale, ponga Sober. Jambi. De fondo. ¿Tú sabías que... Ah, 3 libras. No, eso no, ahorita mal. No. Ah, pero es suavecita. No. No, pon Taylor Swift. Óyalo. Vives en Butthead Vibes. Esto viene para el Estéreo Picnic, ¿no? Claro. No entiendo por qué nos gustaba música tan asquerosamente... Si estás oyendo que es fantástica, ¿cómo dices que por qué? Va a estar chévere, quiero ver a los hipsters. Óyalo. Viendo esto. Ah, esto es muy feo. Cuánta porquería hay ahí. Sí, no entiendo cómo nos gustaba esa música. Y está de moda, ¿no? El tema es que esa música era lo que es Bad Bunny hoy en día? Ellos fueron cartel de festival en el momento de Massive Attack, de Daft Punk, 2006, 2007. Oigan. Es que esa voz es linda. Ah, es que esa voz. Bueno, entonces, tú me vas a contar. Bueno, entonces, ¿tú sabías que Maynard ya no le sirve esta mano? ¿De tanto que la ha usado? De los golpes. Ya tiene todo, la mano está toda... ¿Abierta? Sí, y el tendón está muerto. ¡Ay, qué dicha! Entonces, tiene la mano así tiesa, no la puede mover. Uf. De tanto dar golpes en jiu-jitsu. Claro, por no vendarse bien. Ah, te voy a comprar unas vendas. Por no vendarse bien.